Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días a todos los que nos están sintonizando en su programa radial La Voz de Taxista, hoy jueves primero de junio, ya estrenando este nuevo mes, este mes número 6 del año 2023. Y bueno, queremos felicitar el día de hoy, primero de junio, a todos esos niños hermosos, preciosos, que nos están sintonizando, porque muchas veces nos dicen que también hay niños que nos escuchan. Así que bueno, felicitamos el día de hoy a todos esos angelitos, a todos esos consentidos de casa. Así que el día de hoy es un día muy especial. Hoy es un día muy alegre. En los diferentes colegios celebran lo que es el Día del Niño. Hay casos de colegios que van disfrazados de su héroe favorito y hacen diferentes actividades en los colegios. Pero qué bueno que el día de hoy pues ellos puedan disfrutar y gozarse en este día. Como siempre, saludando a todas aquellas personas que nos sintonizan desde los diferentes departamentos, desde nuestra capital y hasta Costa Rica, que siempre nos escriben que están en su fiel sintonía. Así que bueno, para iniciar este bonito programa, vamos a iniciarlo de manera muy positiva con esta preciosa alabanza y ya regresamos. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alejen, los sustos en ti se alegren.

a los niños, a los consentidos, a los reyes del hogar. Les deseamos feliz Día del Niño a todos ellos. Muchas bendiciones, porque los hijos es una bendición que nosotros como padres tenemos. Felicidades a Jennifer, felicidades a Carlitos y también a mí mismo. Porque también dice la Biblia, el que no vuelve a ser como un niño no heredará el reino de los cielos, si no me equivoco. Entonces, ¿pero a qué se refería en esta parábola? Si usted puede ver, cuando un niño se pelea con otro niño, ¿qué es lo que pasa? Un conflicto. Pero después de eso, ellos están jugando como que sin nada. Ellos dicen, dale pues Pepito, juguemos. Y se ponen a jugar. Tal vez una hora antes, una media hora antes, habían peleado. Y ahora ya se ponen a jugar. Entonces, a eso se refería esa parábola. Que hay que volver así a tener ese corazón. No es fácil, pero hay que tratar en lo posible. Bueno, nosotros estamos en su programa radial La Voz del Taxista. Y ya vamos a averiguar también algo muy importante. Sí, vamos a averiguar. Vamos a ver acá, vamos a ver aquí. Vamos a ver, porque ya hay personas que me preguntan siempre. Y el plato del día de hoy en su tienda de conveniencia Fini Market, hay unas riquísimas tortitas de carne que vienen acompañado de arroz, frijoles y banano cocido. Puede hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Así que con esto nos vamos con musiquita en la mañana, recordándoles que tenemos su segmento El Asesor Cooperativo. Buenos días. Las 8 y 14 minutos. La Máquina del Tiempo. Con Luis Enrique Mejía. Olorosa tabaco y arroz en un cuarto de una cuartería. Llora la María, ay, ay, ay, su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Se vino del campo a la ciudad. Una noche Terencio la dejó. Por el día cocina, lava y plancha que no. Vende lotería, hay por metro centro. Y todas las noches al mejor postón alquila su cuerpo. Pobre la María, ay, ay, ay. Y su fantasía, ay, ay, ay. Que la capital era lo mejor pa' salir de pobre. Pobre la María, ay, ay, ay. Y su fantasía, que la capital era lo mejor pa' salir de pobre. Frente al espejo oriental se pone su vestido y su collar. Tal vez esta noche no le va tan mal. Baja por Tizcapa a Cielo Boyá. Y en la madrugada, un día más vieja, regresa a su casa. Pobre la María, ay, ay, ay. Y su fantasía, ay, ay, ay. Que la capital era lo mejor pa' salir de pobre. Pobre la María, ay, ay, ay. Y su fantasía, ay, ay, ay. Que la capital era lo mejor pa' salir de pobre. salir de pobre. Capital era lo mejor para salir de pobre. Las 8 y 17 minutos. Ay, ay, ay. Y su fantasía. Ay, ay, ay. Que la capital era lo mejor para salir de pobre. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen pega. Deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Sus chavalos cuidan carro, venden agua, nada comen, huelen pega y deambulan por las calles de Managua. La María se lamenta que su vida nunca va a salir de la miseria. Pobre la María, ay, ay, ay. Y su fantasía. Ay, ay, ay. Que la capital era lo mejor para salir de pobre. Pobre la María. Ay, ay, ay. Y su fantasía. Ay, ay, ay. Que la capital era lo mejor para salir de pobre. Olorosa tabaco y ron, en un cuarto de una cuartería llora la María, ay, ay, ay, su melancolía. Y en la roconola se oye una canción de la Sonora. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por... Mis sueños serán contigo. Tú ya no puedes volar.

imaginé. Así me conformé. Pero ahora te encontré. Quédate, que este tiempo es nuestro y el amor tiene ganas de volver. Oh, quédate, no me dejes sola otra vez. Que la noche es larga. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy está compuesto por tortitas de carne. Desde este instante inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5 4 3 2 Y de esta manera nosotros comenzamos su segmento El Asesor Cooperativo, saludando como siempre a nuestros licenciados ya en cabina, la licenciada Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Muy buenos días, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo amanecen? Muy buenos días, Jonathan, Jennifer, licenciada Cantarero. Agradecido con Dios Todopoderoso por permitirnos estar acá en un programa más de su programa radial La Voz del Taxista en su segmento El Asesor Cooperativo. Gracias, verdad, por permitirnos llegar hasta sus oídos en este programa. Y como siempre, nosotros tratando de llevarle la información del movimiento cooperativo, todos los aconteceres que nos envuelven en el transcurso del tiempo, en el transcurso del mes, en el transcurso de la coyuntura que vivimos, el modelo del movimiento cooperativo, en especial el transporte selectivo. No quiero dejar pasar el día para felicitar, ¿verdad? Hoy es el Día Internacional del Niño y queremos felicitar a todos los niños y niñas de Fenicotaxi que están atendiendo a todos nuestros socios, a todos nuestros usuarios, a todos nuestros clientes en todas las tiendas, ¿verdad? Felicidades a todas las niñas y niños que son parte de la gran familia Fenicotaxi. También quiero aprovechar, ¿verdad?, ya que no tuve la oportunidad de estar acá el día 30 de mayo, pues para felicitar a todas las madrecitas que pertenecen a la gran familia Fenicotaxi y también a todas las madrecitas que están trabajando arduamente en cada una de nuestras organizaciones cooperativas, en esas 50 cooperativas que tenemos afiliadas a Fenicotaxi, y en esos 6 organismos de integración de segundo grado como son las uniones y centrales de cooperativas. Nosotros desde estos micrófonos les mandamos besos, abrazos, chimbombas, cohetes y de todo. Felicidades, Día de las Madres, pero igual, como fue el 30, pero como decía doña Justa Ríos, todos los días son días de las madres, así que todos los días tenemos que estar felices por tener a nuestras madrecitas y estar con ellas, ¿verdad? Siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, porque eso es lo más importante, ¿verdad? Mantener esa llama viva en nuestros corazones. Y entonces por eso nosotros queremos compartir con ustedes pues esa armonía, esa felicidad desde el punto de vista de nuestra gran empresa cooperativa. Hay algo que nos trae el día de hoy en este su programa. Muy buenos días, vamos a atender la siguiente llamada. Aló. ¿Aló? Ya tenés tono ahí, ¿verdad? Aló. Aló. Levante él. Ok, entonces, como les decía, parte de nuestro programa es darle seguimiento, darles a ustedes conocimiento, darles a ustedes información como unidad de desarrollo cooperativo. Y es que seguimos con la gran problemática de la accidentalidad vial. Es triste ver cómo a nivel nacional el número de accidentalidad anda entre 700 a 800 accidentes semanales. Y creemos, ¿verdad?, que además de que la policía hace un gran esfuerzo, tenemos que hacer un gran esfuerzo nosotros. Nosotros como transportistas, nosotros como parte de la gente que anda como usuarios en las calles, tenemos que tener un poquito más de tolerancia, más de paciencia, más de cumplimiento a la ley. Y entonces eso hace de que incurramos nosotros en mayor gasto presupuestal. Mucho se dice, es que gané el choque. La mayoría de los conductores de taxis siempre ganamos los choques, porque nos dan por detrás. Qué feo soy yo, ¿verdad? Sí. Perdón. Entonces, entonces por no guardar distancia, ¿verdad?, viene la colisión y entonces se gana el choque. Sin embargo, ningún accidente genera, al contrario, genera gastos de tiempo, gastos de dinero, falta de ingreso a nuestros hogares, y eso es la causa fundamental del deterioro de nuestras unidades. Entonces, si bien es cierto, la pericia, el profesionalismo al conducir nuestras unidades, estamos nosotros siempre tratando de evitar colisionar, pero a la hora de andar en las calles, pues las unidades son colisionadas, y es ahí donde viene ese atraso. Y no solamente nos atrasamos desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista de nuestras obligaciones con los proveedores que nos dan el servicio financiero, haciendo que nos atrasemos, haciendo que nos endeudemos más, por lo que debemos de tratar de evitar este tipo de problemáticas que se están dando últimamente, y es porque estamos padeciendo de desesperación. Estamos padeciendo de desesperación económica, de desesperación de mantener el tiempo. El tiempo se está yendo rapidísimo, y entonces también eso hace de que nos desesperemos por cumplir las metas, y a veces no las cumplimos por falta de tiempo, pero realmente tenemos que tener un poquito de tolerancia, un poquito de paciencia, un poquito de cortesía. Acá vamos a darle lectura a un segmentito ahí del informe que da la policía, y queremos que ustedes participen en comentarnos imagínense los acontecimientos últimos que hemos tenido con, por falta de paciencia de una persona imprudente que cruzó un cauce y se murió, se desbarató la camioneta. Antier pasó otra camioneta, hoy creo que también estaba otra. Ayer una mototaxi imprudentemente ahí en la carretera a Mazatepe, también colisionada, miles de personas muertas. Entonces esas cosas son las que nos viene ocasionando esta falta de atención a la ley de tránsito. Y sobre todo, esa falta de atención a la ley de tránsito viene a minimizar la economía de nuestros hogares. Entonces, por eso nosotros, desde la Unidad de Desarrollo Cooperativo, estamos muy comprometidos con informarles a ustedes estos acontecimientos para que tratemos de reflexionar, tratemos de medir, tratemos de tener un poquito de pensamiento en que no debo de hacer eso. Y veamos lo que dice parte de ese informe. Aquí la licenciada Cantarero nos va a dar ese resumen para que podamos entender hasta dónde andamos. Porque muchas veces estos informes nos los están dando todos los lunes por televisión. Sin embargo, muchas veces no tenemos la oportunidad de estar pegados al programa, a la televisión, viendo ese noticiero donde dan ese informe. Y entonces lo dejamos pasar y no reflexionamos en el error que podemos cometer todos los días. Eso de que nos estén multando también es falta de conocimiento, de poner en práctica la ley, y también nos merma nuestra economía, porque realmente estar pagando multas hace de que llevemos menos a nuestros hogares, para nuestra familia, o ahorremos un poquito más para las reparaciones de nuestras unidades. Bueno, buenos días, licenciada. Buenos días, agradecida con Dios por estar otro día acá y unidos a la campaña que existe, ¿verdad? Campaña Nacional de Prevención de Accidentes. Nosotros también, con un granito de arena, vamos a leer un poco sobre lo que nos dice la comisionada general Vilma Reyes, jefa de tránsito, que en la semana del 22 al 28, dice que se garantizó la regulación vial en 74 tramos de carreteras de peligrosidad las 24 horas del día en 587 puntos críticos. Dice que se requisaron 6.596 vehículos, entre automóviles, motocicletas, camionetas, camiones y autobuses. Que hubo una aplicación de 7.169 multas en una semana, ¿verdad? Principalmente las que están relacionadas a las causales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son conducir en estado de embriaguez, exceso de velocidad, desatender señales de tránsito, invasión de carril, aventajar en línea continua. Claras están, ¿verdad? Todas estas. Desatender estas señales de tránsito, se ocuparon 239 vehículos a conductores por embriaguez y sin documentación, y se impusieron otras 1.490 multas por conducir sin casco de protección en el caso de las motocicletas. En relación a los accidentes de tránsito, dice que ocurrieron 824 accidentes, 15 personas murieron y 24 quedaron lesionadas. Disminuyeron en relación a la semana pasada en 6 los números fallecidos. En los 14 lesionados y 151 colisiones menos que la semana pasada. También nos dice este informe que se llevaron a cabo seminarios sobre la cartilla de educación vial para la protección de la vida, llegando a 15.192 personas, entre ellos estudiantes, docentes, padres de familia, conductores de motocicletas, vehículos particulares y transportistas, nuevos conductores y reincidentes en violación a la ley 431. Dice que también visitaron 990 hogares nicaragüenses y abordaron a 3.106 personas. Quiere decir que Tránsito anda también visitando casa a casa, dando a conocer esta cartilla que han publicado a partir del año pasado. Asimismo, recomienda a los conductores que durante el periodo de lluvia tengan máxima precaución, evitar transitar por las zonas de alto riesgo. Como nos decía don Edwin, hay que tener paciencia, sobre todo donde hay puentes inundados o cauces con fuertes corrientes, circular con luces encendidas e intermitentes. Recuerda a los conductores también y pasajeros, así como a los peatones, que los accidentes de tránsito se pueden evitar con actitud responsable y prudente. Lo otro que nos dice es que respetemos los límites de velocidad y atendamos las señales de tránsito. Esto es lo que nos dice de la última semana. También encontramos el último reporte que hicieron en el mes anterior, ¿verdad? Y habla de 742 accidentes. Este está un poco más detallado y me llama un poco la atención porque nos dice que las causas de esos 749 accidentes, 218 fueron por no guardar distancia, 109 por desatender señales de tránsito, falta de precaución al retroceder, 108, y 93 invasión de carril. Lo otro es interceptar el paso, 73, giros indebidos, 65. Entonces, estos son los principales causas de los accidentes de tránsito en el mes de abril. También nos dice que los tipos de vehículos involucrados: automóviles 270, motocicletas 172, camionetas 165, camiones 69, buses 30, microbuses 16, cabezales 13, furgonetas 6, jeep 4 y bicicletas 4. Como podemos ver, no existe así como a nivel de detalle que estemos involucrados los taxistas. Supongo que están entre los automóviles, ¿verdad? Ocurrencia de estos 749 accidentes, 492 en las calles, 254 en las carreteras. El departamento donde mayor se ocurren los accidentes, 555 en Managua, 36 en Masaya, 35 en León, 23 en Chinandega. Los demás tienen entre Granada, Matagalpa, Estelí, Carazo, los más 10: Chontales, Jinotega, Madrid, Nueva Segovia, Huaco y Región Autónoma, entre 5 y 1. El Triángulo Minero, 1. La hora en la que ocurren la mayor parte de los accidentes está entre las 4 de la mañana y 8 de la mañana. Y el otro de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. El día que más ocurren accidentes tenemos los viernes con 122, los jueves con 115, 132 los lunes, los miércoles 107, el martes 105, sábado y domingo 86 y 82. Qué raro, ¿verdad? Los fines de semana, que es el día que más andamos, dice aquí este informe, que son los días que menos tuvieron accidentes. 9 conductores fueron las personas que fallecieron, 5 pasajeros y un peatón, 13 hombres y 2 mujeres. En las edades de las personas están entre los 4 de 40, de 36 a 40. De ahí tenemos de 21 a 50, 2. Y los demás en las edades de 15 a 61, 1. Causas del accidente: exceso de velocidad, estado de embriaguez, desperfecto mecánico, invasión de carril y un pasajero que cayó. Y si volvemos a ver los involucrados en esos 15 fallecidos: motocicletas 6, 5 en camiones, 2 automóviles, uno en camioneta y uno en bicicleta. Dice que la ocurrencia de los accidentes de tránsito con 15 fallecidos por tipo de vía, 3 en carretera y 2 en la calle. La mayoría de estos accidentes ocurrieron en Managua en el mes de abril, 5 en Managua, de estas personas que fallecieron, ¿verdad? 3 en Nueva Segovia, 3 en Jinotega, 2 en Masaya, 1 en Rivas y 1 en Chontales. Luego tengo la ocurrencia de estos accidentes. El domingo, 6 accidentes. El jueves, 3. el viernes 2. Los demás días de la semana ocurrió un solo accidente donde fallecieron estas personas. Las causas del accidente de tránsito: desatender las señales de tránsito, imprudencia peatonal, giros indebidos, estado de embriaguez, interceptar el paso, invasión de carril, exceso de velocidad, no guardar distancia. ¿Cómo es, don Eve? No guardar distancia. No guardar distancia, distracción en el manejo. Eso es lo que nos reportó el mes pasado la Dirección General de Tránsito. Mire qué interesante el conocimiento. Y la mayor incidencia de accidentalidad, según ese reporte, es de 218 colisiones por no guardar distancia. ¿Y cuál es esa de no guardar la distancia? Es lo mismo que cuando llegamos a una rotonda, nosotros queremos pasar la rotonda y no nos fijamos en que tenemos un vehículo atrás y le damos. O un vehículo adelante y le damos, ¿verdad? Entonces, esa colisión que no es tan no es tan fuerte, pero genera un atraso en la vía, genera llamar al oficial de tránsito, genera la pérdida de tiempo, genera un trámite, genera un gasto de pagar un certificado de tránsito, genera, ahora ya no están cobrando las proformas, no están cobrando las proformas en los talleres y hay que llevar los documentos a la aseguradora para que a uno le manden la orden de reparación o le paguen pues el dinero. Entonces, todos esos procesos hace de que genere atrasos y gastos de recursos económicos. El año pasado, Fenicotaxi impulsó una campaña de capacitación en cuanto a la prevención de accidentalidad con un taller de la ley de tránsito. Y entonces eso hizo que muchos de los conductores y nuestros asociados pudieran tener un poquito más de pensamiento, de conocimiento, un poquito más de guardar el respeto a la ley de tránsito. Pero ahí es donde está la mayor incidencia en no guardar distancia. A veces yo deseara ser policía, porque en las calles miro cómo se nos cruzan las motos. Tal vez voy llegando al semáforo y ¡prum!, se me cruza una moto ya para ponerse adelante, y si no lo miro, lo escapo de atropellar. O vienen aventajando y se le meten a uno de frente. Son cosas de que la misma imprudencia hace que cometamos, en un segundo se nos cambie la vida. Y esa es parte de la labor de nuestra organización Fenicotaxi, tratar de prevenir al máximo que nuestros asociados se vean involucrados en accidentes de tránsito. Otra de las grandes infracciones que es del porcentaje que tengo acá, 109, por desatender las señales de tránsito. Eso está más que claro, que cuando nosotros no atendemos las señales de tránsito verticales y horizontales, entonces hace que seamos sujetos a una multa. Y realmente la mayoría de nuestros compañeros desatienden las señales de tránsito. Y peor cuando no está el policía, porque cuando está el policía, en aquella vuelta del semáforo del Roberto Güembe para el sur, sobre la pista El Dorado, nosotros tenemos que salir a la derecha. Y como está el policía, salimos hasta donde está el cachito ya de las dos rayitas que están ahí. Pero si no está el policía, salimos en medio, buscando cómo dar una infracción de tránsito, buscando una infracción de tránsito, pudiendo llegar hasta el último cachito, pues, de las últimas dos rayitas. Sin embargo, muchos de nuestros compañeros incumplen sabiendo de que tienen que llegar hasta ahí. Eso hace que estemos nosotros tratando de hacer incidencia desde el punto de vista del cumplimiento de las normativas de la Ley General de Tránsito. Y esto porque también tenemos muchos acontecimientos y no queremos ver a ninguno de nuestros asociados involucrados en esto, y sobre todo desde el punto de vista de la pérdida de su herramienta de trabajo. Figúrese que vino alguien y dio a trabajar su vehículo, y ese vehículo se lo rentó a un conductor, y este campantemente se llevó el vehículo a trabajar, se estrelló con un poste, un accidente de tránsito, porque el hombre iba a exceso de velocidad. Y bien, gracias. La pobre persona que tenía su carro, prácticamente con la gran deuda, con la gran obligación que tenía con una financiera, tuvo que hacer grandes sacrificios para poder ir honrando esa deuda sin tener ingresos, porque el carro chocado, desbaratado, tenía que conseguir otro préstamo para repararlo. Ya como vienen ahora los carros modernos, ya poco tienen reparación cuando se da un tipo de colisión de ese tipo. Entonces esta persona queda prácticamente desequilibrada económicamente y emocionalmente, pues, porque un socio con gran sacrificio y esfuerzo quiere ver su herramienta de trabajo actualizada, porque eso sí, en este trabajo del servicio de transporte selectivo tenemos que estar renovando nuestras unidades para poder brindar un buen servicio. Y además de que genere rentabilidad, porque ese es otro de los defectos que nosotros tenemos. Si no le damos mantenimiento a nuestras unidades y no renovamos la flota vehicular, entonces nuestros ingresos se van a ver debilitados, porque la exigencia del mercado, la exigencia del usuario es montarse ahora en un vehículo en excelentes condiciones, y a veces no solamente las excelentes condiciones, sino que la presentación del vehículo. Ya queremos andar los usuarios con aire acondicionado, queremos andar con wifi adentro del carro. Felicito a la cooperativa de aeropuertos porque ellos tenían ese servicio, tenían el servicio de wifi, tenían el servicio de pagar con tarjeta. Pero claro, son una cooperativa de parada del aeropuerto internacional y se podían dar ese privilegio, pues, para el usuario. Todavía no hemos alcanzado nosotros ese nivel de servicio, producto, pues, de que estamos pensando de manera diferente. Deberíamos ya, a estas alturas, de tener todo ese tipo de servicio para que tengamos una mejor clientela y un mejor ingreso. Sin embargo, a veces nos excedemos en aplicar una tarifa sin dar un buen servicio. Entonces, esas cosas que nos están atravesando desde el punto de vista de la accidentalidad, toda nuestra sociedad, es la que nos tiene a nosotros en este programa compartiendo con ustedes este tipo de informe con el objeto de que reflexionemos. Pero al final, lo que les quiero decir es que esa persona que alquiló su unidad, rentó su unidad a una persona, a un conductor, y ese conductor, de manera irresponsable, desbarató, se estrelló en un poste por ir en exceso de velocidad, dejó en la calle a la familia. porque a la hora de llegada hay que pagar una obligación. Imagínense, y el carro prendado con el banco, prendado con aduana, hay que pagar los impuestos para poder darle de baja a ese vehículo y poder meter otro vehículo. Es un proceso difícil que prácticamente arruina a cualquier familia. Nos deja en la calle simplemente porque una persona irresponsable violó la ley de tránsito. Y muchas veces violamos la ley porque no conocemos de la ley. Y ese es el papel que juega nuestra organización: dar un poco de conocimiento para que ustedes analicen el porqué. Si está establecido en la ley, es por algo, porque se hacen estudios, se hacen análisis, porque hay expertos, profesionales que están dedicados a plantear esa experiencia en un documento. Y eso es lo que nosotros venimos analizando del comportamiento psicológico a veces de algunos conductores que irrespetan y violan las leyes de tránsito. Y ahí está la incidencia de la policía. Cada día veo más policías en la calle, pero ni en así. No se puede disminuir tanta accidentalidad, y sobre todo de motocicletas, que cómo van a creer ustedes de que van a andar sin casco. Motocicletas que van a andar sin seguro. Un seguro que cuesta $35. Andan arriesgándose a pagar una multa de 1.500 córdobas. Solo ahí están los $35. Entonces después pagan la multa y pagan el seguro. Y después pagan todavía el parqueo. Pero también nos gustaría escuchar sus comentarios al respecto, tener su participación, qué estamos pensando, qué podemos hacer todos, no solamente desde el punto de vista de las autoridades de tránsito, sino todos nosotros como socios, como parte de prestatarios del servicio, como miembros de nuestras organizaciones, qué debemos de hacer para minimizar el impacto, porque no queremos ver a más socios corriendo este riesgo de perder sus unidades, corriendo este riesgo de perder los fiadores. Por eso es que ya no nos quieren servir de fiadores los compañeros, porque con el riesgo que está de la accidentalidad, podemos perder también esa fianza, esa confianza que nos da para poder adquirir un préstamo. Y ese sacrificio que llevamos de tantos años, de tener una unidad y de querer mejorarla y que venga otro y por irresponsabilidad la dañe, entonces hace que nosotros estemos muy preocupados desde el punto de nuestra organización. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, don Edwin. Buenos días. Buenos días, licenciada Cantarera, Jonathan, Jennifer y Carlitos. A veces falta cortesía también. Falta de cortesía a la persona. Ahí andan un montón de locos también, andan manejando. No sé cómo le dieron licencia, pues. Pero es la pura verdad. Andan un montón de locos. Y esos motorizados también. Son manejan temerariamente. Y ellos provocan muchos accidentes también. Porque no van a la velocidad y se le lanzan a uno, no le importa si uno los va a impactar. Pero esa es la situación, pues, que se vive en la calle. Los que andamos en la calle, pues, los que andamos trabajando en la calle, es estresante. Y nosotros andamos prácticamente manejando 5 vehículos. El que va adelante, como dice don él, el que nos puede dar por detrás, el de la izquierda y el de la derecha. Uno tiene que andar vivo en la calle, porque si no, como dicen, pues, se mete a problemas. Entonces, y el dueño del carro, el concesionario, así va a quedar afectado psicológicamente y con deuda, mala deuda, pues. Entonces, es problemático, pues. Yo pienso que allá en el CT Sur, el diario, todo en la tarde, ya en la hora pico, ahí por los semáforos, ya buscando la suburbana, ahí se pone la policía, y es bueno, pues, porque ya si uno mira a la policía, yo pienso que lo deberían de poner en punto estratégico, ¿ves? Para que ya esa rastra, verá cómo pasan en la carretera, como que fueran conduciendo un sedán, un vehículo pequeño. Que es una barbaridad, pues. Uno tiene que apartarse, si no se lo pasan llevando. Así es. Ojalá que mejoren las cosas, pues. Pasen buenos días y que el Señor los bendiga. Claro que sí, William. ¿Algún tema ahí que querrás escuchar? Ah. ¿Algún tema musical? ¿Un tema musical? Sí, que te guste. Ah, bueno, así fue, pues. Así fue. Fue. Con Juan Gabriel. Ok. Bueno, me vengo, si le peguen por detrás. Pongámosle la música. Bueno, nos vamos a ir a un temita musical y ya regresamos. La voz del taxista. Las 9:05. Pero fue así.

Dice, hola, buenos días, señores de Fénico Taxi. Quisiera escuchar un tema, si no es mucha molestia, Noches de Hungría. Es para mi mamá, que hace poquito cumplió 100 años. Pase buen día, don Juan Francisco. Bueno, don Juan Francisco, eso se lo vamos a dejar ahorita para despedir el segmento. La vamos a dejar, pero claro que sí, la vamos a programar. Y bueno, nosotros seguimos a cargo de este interesante tema en viva voz de la licenciada Leslie Cantarero. Al conducir sobre la lluvia, ¿verdad? Bajo lluvia, se reduce la visibilidad y se percibe peor la circulación. Debemos de disminuye la adherencia a los neumáticos y en 7 de cada 10 accidentes con mal tiempo, ¿verdad? Eso es lo que nos puede ocurrir. Asegúrate de tener visibilidad y ser visible antes de circular. Limpia parabrisas, espejos y faros. Enciende las luces de carretera y el antiniebla trasero si la lluvia es muy intensa. Evita empañamiento, activa a toda potencia el climatizador dirigiendo el chorro hacia los cristales. Aumenta la distancia de seguridad, evitarás salpicaduras y tendrás más margen para frenar ante imprevistos. No cruces tramos inundados, aunque conozcas la zona, el agua puede haber socavado el terreno. Si el agua supera la altura de los bajos y comienza a arrastrar el vehículo, abandónate y diríjate a la orilla. Creo que esto es parte de lo que no estamos haciendo en estos últimos casos que hemos visto en las redes. Si nuestros limpia parabrisas se encuentran descuidados, puede ocurrir varios factores que no solo nos hagan que no recuperemos esa visibilidad perdida por la lluvia, sino que incluso empeore dicha visibilidad. ¿Por qué? Porque limpia parabrisas en mal estado, con las escobillas sucias, podría manchar nuestro parabrisas, impidiendo que veamos absolutamente nada. Por eso es mejor prevenir que lamentar, y sobre todo en lo que en nuestra seguridad se refiere. Sí, imagínense que a veces ese pequeño descuido de no andar los tricos en buen estado puede hacer que nosotros tengamos una colisión. Y siendo una herramienta fundamental ahorita que comenzamos la temporada de lluvia, y según veo ayer en el clima. Ya entró la onda tropical número 1, hoy va a entrar la onda tropical número 2, lo que significa que vamos a tener lluvias seguidas y tenemos que estar preparados nosotros por no hacer un cambio de trico. Y un par de tricos vale 312 córdobas marca Bosch en cualquiera de las tiendas. Y cuando somos socios vale 255 córdobas el par. Por no hacer esa pequeña inversión, a veces nos quedamos sin visibilidad y nos podemos ir en un manjol, porque ustedes saben que aquí los manjoles se levantan las tapas, o bien nos vamos ahí cuando se levanta un adoquín, porque no lo miramos bien, o nos levantamos a un peatón. Por no guardar la distancia ya tenemos una colisión por no invertir 255. Ah, bueno, dice doña Leslie, pero es que yo le doy el carro a trabajar a un conductor y se lo rento, que se lo ponga él. Pero si la herramienta de trabajo es de doña Leslie, tiene que estar preocupada por lo menos para decirle, mira cómo andan los tricos. Pero ni en eso a veces nos fijamos. En la gran inversión que tenemos, exigimos nosotros que esté en buenas condiciones el limpia parabrisas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado ahorita que ya iniciamos, porque acuérdense que venimos de un verano caliente, venimos de un verano de 40 grados de temperatura. Entonces eso hace que el hule se ponga tostado y ahorita con la lluvia pues ya se ande cuarteando. Ese hule ya no va a limpiar bien el parabrisas, por lo que nosotros recomendamos, según aquí lo que dice Google, de que debemos de mantener nuestros limpias parabrisas en buenas condiciones. Y por el modesto precio de 155 para el socio y 312 para el particular, puede hacer ese cambio. por estos 6 meses de invierno que tenemos y que van a ser aguaceros. Ya miramos la primera agua y parece que vienen con ganas, ¿verdad? Entonces hay que prevenir para que no tengamos esa incidencia y evitemos accidentalidad y desperfecto en nuestras unidades. Otro aspecto importante que nos dice Google es que aprendiendo a manejar con la lluvia, cuando nos encontremos con lluvia en la carretera, tenemos que moderar la velocidad. Esto va a permitir reaccionar de una forma más efectiva. Tenemos que pensar que se ha reducido la visibilidad y esto generará que nuestro tiempo de reacción sea mayor, así que es conveniente reducir la velocidad, así como para tener un margen en caso de que tengamos que frenar o girar. Y por último, y seguramente lo más importante que debemos de tratar de mantener la calma, si llueve de forma poco abundante, por supuesto que no tendremos que hacer nada especial, más que prestar algo de atención a la carretera. Pero en caso que estemos pasando por un periodo de lluvia intenso, tenemos que mantener la calma, poner todos los ojos en la carretera y manejar para evitar cualquier tipo de percance con los otros conductores y siempre respetar las normas de conducción. Sí. Algo que decía William y tiene toda la razón, y es la falta de cortesía que tenemos los conductores cuando andamos al volante, porque a veces estamos viendo la dificultad de un cruce. Vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Me habla Isaías Perrillo, hermano. Isaías, ¿qué tal? Ahí estamos, gracias, bien. Fíjate que la verdad es que hay una falta de educación vial dentro de los conductores, que tristemente se enfatiza un poquito más en la parte del gremio taxi o del gremio transporte colectivo o selectivo, porque no solamente la falta de educación vial, que también incluye la cortesía, la tolerancia. He visto pleitos en la calle, hermanito, por cosas que no tienen razón de ser ninguna. Y tristemente, lo he visto mucho en el gremio. Y, o sea, viven con el machete desenvainado. Es tan complicado porque a veces uno dice, es cierto que en la calle uno se estresa y todo lo demás, pero el poder manejar la cultura, el poder manejar el hecho de que ya mencionabas hace poco lo que esto te va a acarrear, pérdida de tiempo, dinero, materiales, porque choque, hace poco me dio choque aquí por el Madroño, que yo dije, hijo de su pinche madre, no se vale. El taxista está viendo pasar y se tiró, y yo dije, ¿por qué no se pasa? Pudo haberse detenido, independientemente como lleves la preferencia, y si estás viendo a alguien que viene, puede ser que venga drogado, puede ser que venga con efectos de algo psicotrópico, o simplemente un problema cardíaco de salud, cualquier cosa, cabrón, ¿qué cuesta? Yo digo, a ver, ¿cuánto podía haberse tratado? 3 minutos, 5, no sé, pues. Pero tristemente, los seres humanos, no sé si el hecho de lo estresante que es nuestro trabajo, y aún sabiendo que tenemos deuda y hay que pagar y todo lo demás, nos lleve a esto. Pero la verdad es que hay que aprender a tener un poquito de tolerancia, hay que tratar de relajarnos lo más que se pueda. Yo siempre les digo a mis compañeros, a veces lo invito a leer Filosofía Estoica, le digo, eso a mí me ha funcionado, es tan bueno, porque aprender, le digo, a tratar de que las cosas que pasan en tu entorno no te afecten. Solamente que hay que practicar un poco, pues, o aferrarte a tu religión, a tu creencia, a Buda, a Dios, a quien te dé la pinche gana de creer, y tratar de tener un poquito de paz contigo mismo, para poder no evitar este tipo de problemas. Resumen de todo esto es tratar de ser un poquito tolerante, tratar de tener un poquito de paz en nuestro interior, para poder, porque uno da lo que lleva adentro. Bueno, si usted está calmado, relajado, concentrado, las cosas las pasan de la mejor manera posible. Hay cosas que no se pueden evitar porque no, ya están ahí a huevo, ¿verdad? Como que venga un borracho y choque contra tu carro de alguna manera, hay cosas que no las podemos cambiar. Así que lo invito a tener un poquito de paz con nosotros mismos, que esto nos va a dar un poquito más de resultados. Gracias por el tiempo, un saludo fraterno para todo el equipo de la radio. radio. Gracias, Isaías. ¿Cuál es el libro que decís que leamos? Filosofía estoica. Hay diferentes tipos la filosofía. Y diferentes tipos de temas dentro de la filosofía estoica. Pero es cuestión de comenzar a hurgar en cualquiera de ellos. Pero puedo enviarte, te puedo recomendar alguno. Si estás ahí, te lo puedo mandar por el WhatsApp para que lo leas, que a mí me ha gustado en lo personal. Ok, Isaías, gracias y gracias por participar en este tu programa, ¿verdad? Y esperamos que siempre estés atento a tus comentarios. Nosotros siempre vamos a brindarte pues el espacio para que vos siempre estés participando con nosotros, porque esos comentarios son los que nos aportan a nosotros a que cada día nuestros asociados mejoren sus niveles de conocimiento y sobre todo de su conducta. Ya decíamos, ¿verdad?, esa cortesía. Y vamos a investigar para el próximo segmento cuál es la accidentalidad en Costa Rica, en El Salvador, en Honduras. Porque yo he escuchado comentarios que en Costa Rica hay mucha cortesía en la parte de cuando van conduciendo y en la parte que dan el cede el paso al peatón y el cede el paso al que va a pasar o al que se va a cruzar una intersección. Entonces vamos a poner aquí a la licenciada Cantarero que nos dé una investigadita, ¿verdad? Para que tengamos algún conocimiento, que si es por cultura, si es por educación, ¿será que están más educados que nosotros? ¿O será que tienen otra manera de pensamiento? ¿O tienen menos presiones económicas? ¿Verdad? Pues todo eso puede inducir a el comportamiento del ser humano, la presión económica, la presión de llevar el sustento a nuestros hogares, a veces nos hace hacer cosas inadecuadas, inapropiadas, contra la ley. Entonces vamos a trabajar en eso y esperamos pues para el próximo segmento por lo menos tener un poquito de dominio sobre la accidentalidad de tránsito a nivel centroamericano, ¿verdad? Eso sería importante. Y ese otro tema que hablamos también casualmente ahorita que mencionó Isaías sobre esa tolerancia, ese comportamiento que hoy en día nos damos cuenta inmediatamente a través de las redes sociales entre nosotros, los compañeros que andamos prestando el servicio. Miré yo un video donde un compañero le cruzó el carro al otro, el otro se sacó un palo y lo noqueó. Solamente por haberle atravesado en el camino, haber venido discutiendo. No, ellos ya venían discutiendo desde antes por alguna mala maniobra, porque le quitó algún pasajero o por algo. A veces con solo acelerarle el carro a alguien que está al lado ya se siente incómodo la otra persona. Entonces tratemos de evitar esas situaciones, pues. ¿Para qué? Para que evitemos enfrentamientos verbales, obscenos, o a veces pues hasta a los golpes. Y ese señor, porque era un señor un poco mayor al que lo garroteó prácticamente con un bate, lo dejó inconsciente su buen rato ahí. Después se montó en su carro, ya garroteado, y se fue tranquilo. Eso era lo que quería, pudiendo haber evitado. Le cruzó el carro al otro chavalo, sacó el palo, le pegó, garroteado. Él se montó en su carro y se fue, ya iba feliz porque iba garroteado, pudiendo evitar esas cosas. Y el otro que lo garroteó ya iba preocupado, pues, porque al hacer eso todo el mundo está en video y lo pueden demandar. Si al otro le pasa algo, va preso. Y ya ese es un asunto de un daño que le hacemos a la familia, que le hacemos a lo mejor no era ni de él el carro, pues. Y entonces eso ocasiona de que debemos nosotros de tener un poquito más de reflexión, un poquito más de cordura, un poquito más de respeto, un poquito más de tolerancia nosotros los que andamos prestando el servicio de transporte selectivo en la capital. Algo que decía Isaías, sí, que es cierto que uno da lo que lleva adentro, ¿verdad? Y esa es parte de nuestro pensamiento, la parte de la filosófico, que lo que uno recibe es lo que da, y por eso nos encontramos tantas dificultades al momento de conducir. Sí. Otra marca tenemos ahí de los tricos, modelo. Sí, hay una marca Body. Modelo Pro. Marca Body. Bo-H. En 2.85 el par. Sí. Dice que en este momento lo tenemos en promoción, nos dice ventas virtuales, así que si están interesados, pueden marcar a los números de ventas virtuales para conocer el valor y la marca precisa, ¿verdad? Es según el tamaño de los tricos que utilizamos. Sí, es importante que hagamos esa inversión ahorita en esta temporada de invierno para que evitemos accidentes, evitemos esas imprudencias que tenemos, como la que les ha pasado a esta gente que está en cruzándose esos cauces. Ahorita al lado de Sabana Grande, al lado de Quipula, con ese montón de urbanizaciones que se están realizando ahí, esa zona está bastante peligrosa porque ustedes saben los despales, la cuestión de los terrenos, y se crean unas correntadas fuertes, por lo que debemos de tratar de tener mucha precaución para evitar ese tipo de accidentalidad. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a programar la música del señor Don Juan Francisco. Y como dijimos, felicidades a su mamá que llegó a los 100 años y tiene la oportunidad de tener ese precioso regalo que es la vida. Gracias por sintonizarnos. Vamos a ver este tema y de esta manera nos despedimos. Muy buenos días. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.